Emiliano, ¿estás por allí? Te escuchamos. Marcelo, sí, estamos acá. En hace minutos nomás salieron de la reunión que estaban manteniendo aquí en la sede de la Intendencia de Montevideo, integrantes del Comité de Base del Sindicato de Guardavidas Municipales, con la Secretaria General de ADEOM, Silvia Tejera. Se salieron, había una movilización muy importante. Nosotros estábamos abajo inicialmente en la explanada, los trabajadores con tamboriles y demás marcando presencia. Salieron de la reunión, estuvieron conversando con los trabajadores y ahora van a estar haciendo declaraciones a la prensa. Van a hablar Silvia Tejere, también un integrante del sindicato de guardavidas. Lo escuchamos. Fuimos a repetir planteos que venimos haciendo desde que asumió esta nueva administración. La preocupación principal que se planteó hoy es el ingreso de tres compañeros en modalidad de contrato anual. Esto implica que hay tres compañeros que se jubilaron entre diciembre y enero y no han sido repuestos. Después también la necesidad de que entren compañeros astrales, que también faltan para cubrir las playas. Y bueno, y después algunos planteos que son desde la parte administrativa y de la carrera de las compañeras y los compañeros. La preocupación acá es el tema de la dilatación que se está dando en el tiempo, en el ingreso de estos compañeros y compañeras. Se nos pone por encima el tema de que, bueno, nosotros estamos en un tema de preconflicto por el tema de la negociación de nuestro convenio colectivo, en la que hay uno de los ítems que está atado al ingreso de personal. Hoy lo que se nos puso con gran seriedad y con gran responsabilidad de los compañeros de la vida, que son los que están día a día en las playas, es que obviamente que personal y todos los servicios. Sabemos que hay un compromiso de un ingreso de 200 personas, pero que no es lo mismo que falten guardavidas. ¿Por qué? Por la sección que está y la gran preocupación que tenemos como trabajadoras y como trabajadores y como seres humanos es que se pueda dar algún tipo de incidente y que tengamos que lamentar algún tipo de ahogamiento en las playas de Montevideo. ¿Qué respuesta tienen que tener hoy para bajar el tema? Bueno, lo que nosotros necesitamos es que ingresen ese compañero, ¿verdad? Y ahora mismo, si se puede sacar pues fuera de acuerdo de lo que están los contratos, y bueno, lo esperamos nosotros el día de hoy. Y te corrijo, este fin de semana también. O sea, nosotros, a partir de hoy, si no tenemos los contratos firmados, sería por análisis de la familia, obviamente, pero bueno, corre riesgo lo que es el servicio en carnaval. Y bueno, exhortamos a la población a extremar los cuidados hoy que no hay estos guardadías, y bueno, sí, esperemos que no pase durante carnaval. Quiero con un compañero, tú ya me decías un rato, de que bajamos este verano, estamos con parches. ¿Qué significa eso para entender desde que bajan a la playa, bajan su labor hasta que se van de la brecha? Bueno, mira, antes de arrancar la temporada en la playa, pues nosotros somos guardavidas todo el año, el 15 de noviembre ya teníamos déficit de guardavidas, porque la plantilla ideal que nosotros teníamos ya había zafrales, que son los retenes que ocupan el puesto de reten durante la temporada, ya habían renunciado, porque en otras días era más tentador lo económico, digamos, porque tienen más meses de contrato que con Montevideo, y ya se habían renunciado a ese cargo y tuvieron que volver a llamar a más zafrales. A otros departamentos del país, exactamente. Nuestra habilidad, nuestros contratos zafrales son los que cobran menos de muchos de otros departamentos del país, entonces se tientan más a irse a otros lugares cuando ya estaban en la plantilla, digamos, como para contratar. Entonces se ha dilatado por eso mismo, porque ha renunciado y lo que lleva los expedientes en aprobarse también ha sido muy dilatado ese tiempo en contratación. Lo mismo que está pasando con los anteriores contratos anuales que tuvimos en diciembre, que también estuvimos movilizándonos, demoraban 10 meses. Ahora ya van más de 40 días y seguimos en la misma tesitura de que los que se han jubilado no han apurado los plazos, ya que tenemos en la guardería ya trabajando en Montevideo, o sea que es solamente firmar ese expediente para que ellos ya sean parte de la plantilla regularizada. Cuando tenemos trabajo, eso ya está resuelto, están los años, las condiciones de los museos, ¿ustedes cómo? No, eso fue una pelea que tenemos años, pero sí, no, en ese sentido, hoy con los materiales, si bien no tenemos algunos materiales en óptimas condiciones, tenemos todos los materiales bien, sí, no ha sido, hoy la proclama no venía por ese lado, sino venía, como decía muy bien Silvia, por el tema de los contratos anuales, que es muy importante para nosotros, para la estabilidad laboral. El querer tener una plantilla regularizada ya, que no haya contratos astrales, sería importantísimo para nosotros porque cuidamos a lo que son los trabajadores y la trabajadora. Por ejemplo, ahora tenemos una trabajadora astral que está embarazada. Entonces, si tiene que dar una prueba el año que viene, está de 4 meses, estamos hablando que entre septiembre de la vida de luz, y bueno, el postparto, ella podrá darla, no darla. O sea, es una inestabilidad, importante lo que es el SAFRAL, y nosotros queremos que tenemos una plantilla profesional que sea regularizada, que esté durante todo el año, que tenga todos los beneficios y todos los entrenamientos que tenemos, todos los guardavidas que estamos acá contratados. La administración hizo una presentación sobre drones para contribuir a la seguridad de las personas en la playa. ¿Eso suma en el sentido de lo que estamos hablando? Eso es otra instancia. Nosotros lo que vinimos a reclamar acá son puestos de trabajo que ya estaban y que se fueron, o sea que estamos en un déficit de puestos de trabajo, en lo que necesitamos es que se cubran. Se basó básicamente en eso, ¿no? Lo de los drones es otra cosa que podría llegar a sumar, en otra instancia se puede conversar, y bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier implemento. También precisamos otro tipo de materiales, capaz que también es bueno decirlo, ¿no? De kayak aplicados a lo que es un rescate, ¿no? Kayak de rescate. A lo mejor también motos de agua que todavía no hemos tenido. O sea, tenemos para dialogar muchísimo en eso, si la implementación es buena o no. Bueno, eso es ¿no? Nosotros no lo pedimos, ¿no? Nosotros pedimos personal y materiales de calidad que técnicamente aporten a la tarea que estamos realizando hoy en día. No digo que eso no lo haga. Creo que es importante transmitirle a la población toda que nosotros hoy el paro no es por un reclamo salarial. Simplemente es para poder tener el personal necesario para poder brindar el servicio con la responsabilidad que caracteriza el servicio de guardavidas de Montevideo. Me parece que es importante eso, que el conflicto es, estamos pidiendo compañeras y compañeros para que todas las playas estén cubiertas y para minimizar cualquier tipo de riesgo. Ahora en parte sí le creo que responder algo, pero había también un reclamo en cuanto a la irregularidad en el pago de esta temporada en concreto. Bueno, sí, tuvimos bastantes inconvenientes en este mes, sobre todo de lo que ha sido la liquidación de los haberes trabajados, y bueno, un poco la desorganización, digámosle, del servicio de guardavidas un poco ha sido en este mes, y bueno, sí, reclamando que se regularice, ¿no? Que, o sea, que sea pago o por partida o por vale, o bueno, lo mismo que no vuelva a pasar, ¿no? Que es importante que no pase esto, ¿verdad? Bueno, ahí estaba Silvia Tejera, secretaria general de ADEOM y trabajador también del servicio de guardavidas, del comité de base del sindicato de guardavidas, que ahora aguardan, lo decía Silvia Tejera al principio, una respuesta después de esta reunión, en unas 2 o 3 horas, según les dijeron, habría una respuesta a alguno de los reclamos que ellos estaban realizando, y van a continuar con la movilización abajo en la explanada, a espera de esa respuesta por parte de la Intendencia.